¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. We'll be right back. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. We'll be right back.